10:35, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy continuamos en el capítulo 7 del libro Un Curso de Milagros, Los Regalos del Reino, y hoy vamos a hablar del apartado número 9 que se titula La Extensión del Reino. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La extensión del reino. Solo tú puedes limitar tu poder creativo, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarse a sí mismo de las suyas. No prives a la filiación de tus regalos o te privarás a ti mismo de Dios. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser pertenece al ámbito del Espíritu, porque así es como Dios lo creó. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el Espíritu, mediando siempre entre ellos en favor del Espíritu. Para el ego, eso es ser parcial y reacciona como si algo estuviese contra él. Para el Espíritu, eso es la verdad, porque el Espíritu conoce su propia llenadura y no puede concebir que haya alguna parte de la que él esté excluido. El Espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. El poder de toda la filiación y de su Creador es, por lo tanto, la propia llenadura del Espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y los primeros dos enunciados del segundo. Es muy directo el mensaje que nos da. Solamente nosotros podemos limitar nuestro poder creativo, aunque la voluntad de Dios sea liberarlo. Entonces, nos recuerda también que no es la voluntad de Dios que nosotros nos privamos de las creaciones que Dios nos ha dado. Y por esa razón nosotros podemos recordar, o sea, que tenemos todo ese poder creativo que Dios nos ha otorgado, que nos ha regalado, como tú quieras pensarlo, ¿no? Se nos ha concedido o nacimos con él. Entonces, está ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente, nos dice, que yace entre el ego y el espíritu, ¿ok? Mediando siempre entre ellos en favor del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo está, obviamente, del lado del Espíritu. Cuando nosotros hablamos de la línea de la locura y la cordura, estamos hablando, también de la línea del Espíritu Santo o del ego. O sea, ¿a cuál de los dos estamos brincando? Y ya hemos dado muchos ejemplos y ya creo que nos hemos dado cuenta que realmente cuando estamos del lado del ego o del lado de la locura, nuestra condición física nos los hace ver. ¿Cómo? Estresándonos, enojándonos, acelerando nuestro corazón cuando estamos enojados, sin energía cuando estamos deprimidos o tristes o preocupados, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras como el cuerpo físico da las señales, ¿no?, de alerta de lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos sintiendo emocionalmente y por consecuencia viene físicamente. Entonces, están ahí esos indicadores que aún dándose por manifiesto no les hacemos caso, no nos ponemos a meditar un momento y decir, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto que estoy sintiendo? ¿Por qué se me está acelerando el corazón? ¿Por qué siento que se me va a salir el corazón cuando uno está enojado? No nos ponemos a meditar eso, o no nos ponemos a darnos cuenta por qué está sucediendo lo que nos está sucediendo en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros, al igual que podemos seguir enojándonos y seguir llevando pues los mismos patrones de pensamiento que nos hacen pensar en que podemos justificar nuestros corajes o nuestra ira o nuestras tristezas o nuestras angustias o nuestro estrés, etcétera, etcétera. Así también podemos recordar que nuestro poder creativo es ilimitado. Que tú tienes el poder de estar en paz, que tú tienes el poder de ser feliz, que tú tienes el poder de dar amor, que tú tienes el poder de sentir la sanación, que tú tienes el poder de sanar a los demás, que tú tienes el poder de perdonar y de amar. O sea, todo eso lo tenemos, pero nosotros lo limitamos y pensamos que tenemos muy poquito. En este fin de semana que no estuvimos en el programa, ustedes me pueden decir si se la pasaron en paz y plenos. ¿Me podrían decir ustedes, responder esta pregunta, decir sí, me la pasé plena, sí, me la pasé en paz, o se la pasaron angustiados o preocupados o haciendo otras cosas que ni siquiera se tomaron un segundo para decir qué paz? Ustedes saben la respuesta, ahorita probablemente me la estén diciendo. Y si la respuesta fue afirmativa, qué genial. Qué padre que pues puedan mantener su paz en cada momento. Sobre todo en los fines de semana, ¿no? Que mucha gente se olvida o nos olvidamos, ¿no? De hacer más meditación o de estar presentes. ¿Por qué? Porque son los días que a veces uno dedica para relajarse, entre comillas, y relajarse para muchos es tal vez ver televisión un rato, ver una serie, ver unas películas, que es lo que usualmente algunos hacemos, hacer las compras de la casa, ¿no? Entonces, como decir, no, es que el fin de semana yo lo ocupo para todas estas cosas. Obviamente podemos hacer todas estas cosas, pero también sería ideal que en el transcurso del fin de semana, de nuestros días, pues nos tomemos un momento, un respiro para reconocer, ¿no?, las capacidades que tenemos, y en esas capacidades recordar que podemos sentir la paz, que podemos sentirnos plenos, que podemos sentirnos dichosos, que podemos contar con la sanación, que podemos perdonar las situaciones y a las personas. ¿Para qué? Para que se haga un hábito, ¿no? Pareciera como si nos estuviéramos diciendo los inicios de la semana, híjole, otra vez este fin de semana no medité, ay, no, pues no lo hice, bueno, ya la próxima, ¿no? Entonces, si lo hacemos diario, si elegimos diariamente una hora específica para decir, me voy a dar un respiro en este momento, sea a las 2 de la tarde o sea a las 8 de la mañana, o sea en cuanto me despierto antes de dormir, o no sé, de decir, estoy en paz, gracias por mi paz, gracias por mi sanación, gracias por todo el amor. O sea, un instante no nos quita nada, pero nos recuerda cada día de que podemos llegar a ese instante nuevamente y darnos cuenta de todos los regalos que Dios nos ha dado o que la vida nos ha dado. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No está en este cuerpecito que nosotros tenemos. Nosotros no conocemos nuestro propio gozo porque no conocemos la plenitud de nuestro propio ser. Se lo estoy leyendo tal cual dice el libro. Dice, excluye cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir su llenadura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Entonces todos hablamos y hemos escuchado de la plenitud y bueno, hay que estar en plenitud, hay que vivir en plenitud. Sin embargo, no nos tomamos ese momento, ¿no? Para reflexionar y recordar que el reino se extiende porque está en la mente de Dios. Y si no lo estamos viviendo este momento en plenitud, es porque no estamos conociendo la plenitud de nuestro propio ser. Tu ser es pleno. Tu ser no es tu cuerpo, no es tu ser humano. Tu ser es algo que no tiene forma, sin embargo, lo abarca todo. ¿Por qué? Porque a través de nuestro ser nosotros podemos despertar y podemos darnos cuenta de los regalos que la vida nos ha dado, de que tenemos la capacidad de sentirnos plenos, de que tenemos la capacidad y la oportunidad de sentir la paz, de fluir con el momento. Yo sé que hay situaciones que no las comprendemos y que nos toca vivirlas. Yo también muchas veces me he preguntado, ¿para qué estas cosas? ¿Por qué estas cosas? Yo ya no entiendo y ni lo voy a entender, pero aún así mi ego a veces me vuelve a preguntar y me vuelvo a decir, y después cuando ya estoy en el momento de serenidad, pues veo lo absurdo, ¿no?, de mis preguntas. Y veo la realidad, ¿no?, de que obviamente no sé por qué nos suceden ciertas cosas y probablemente no lo voy a saber, pero ese no es mi función aquí, el saber por qué me pasan las cosas, sino el saber por qué no acepto las cosas, por qué me rehúso a aceptar lo que uno nos toca ver, ¿no? Y cuando se llega a esa conclusión, en el momento, pues se apagan muchos focos, ¿no? Y me refiero a focos, pensamientos que probablemente iban a seguir ahí preguntándose una y otra vez otras cosas, ¿no? Porque si tengo una pregunta, de esa pregunta se van a derivar muchas más, y así sucesivamente. Pero en el momento en que reconocemos que no sabemos y que lo único que hay es esto, pues toca aceptarlo. Y si no sabemos cómo vivirlo, pues podemos pedir ayuda. Podemos pedir ayuda al que todo lo sabe, o también puedes pedir ayuda a un profesional. Si sientes que de plano tú no puedes solo, sola, pide ayuda a un profesional. Los maestros vienen de muchas partes, ¿no? Pero el principal maestro que este libro nos menciona, pues en el transcurso del curso, valga la redundancia, transcurso del curso, en el transcurso del curso, más bien rima, ¿no? Vamos a saber quién es el maestro. Muchos ya lo sabemos, ¿verdad? Porque ya lo llevamos este curso varios años. Pero los que son nuevos y no saben quién es el maestro, pues van a aprender y se van a ir dando cuenta dónde está ese maestro. Y por eso yo siempre les digo que las respuestas no las vamos a encontrar en alguien más, pero si tú no lo ves así, si tú realmente traes mucho estrés, no sé, muchos pensamientos que no puedes tú controlarlos, pues así, o sea, recurre a un profesional, te va a ayudar, y ya que estés más sereno, más serena, empieza con la meditación. Yo no les quito el mérito a ningún profesional que te ayuda a tratar ciertas enfermedades o ciertas afecciones mentales, o no sé cómo se les llama, ¿verdad? Pero sé que mucha de la sabiduría que nosotros estamos buscando, nosotros la conocemos. Yo hablo desde mi experiencia, yo hablo desde lo más humilde de mí, de mi ser, porque ha habido momentos en que yo también me he hecho muchas preguntas. Hasta la fecha me sigo haciendo de vez en cuando preguntas cuando me envuelvo y me salgo y me meto en mi papel, ¿no? Pero cuando ya, o sea, me rindo al presente, como ya lo he dicho en muchas otras ocasiones, como lo dice el libro El Poder de la Hora, si te vas a rendir, ríndete al presente. Es muy distinto a decir ya me rindo, me venzo, ¿no? Rendirte al presente es desconectar, es como decir, ok, desconecto todos los cables de la computadora y ya no hay nada más en este momento. Porque en este instante todos los pensamientos que traigo, o sea, son del pasado o son del futuro, entonces no pertenecen a este momento. Rendirse al presente, te llega un momento de serenidad, y ese momento vale más que mil lecciones o mil pláticas o mil charlas, porque ahí es donde te dedicas a escuchar y a escucharte y a escuchar a tu ser, qué es lo que te va a decir, qué es lo que necesitas escuchar, y ahí es donde se dan los milagros que después te das cuenta que están en todas partes y que no nada más están en esos instantes. Cuando ya empezamos a ver con claridad, cuando ya no nos ponemos tantas capas de maquillaje por todos los personajes que nos ponemos. Entonces, nos damos cuenta de que los milagros sí existen, y como nos dice el libro, no hay grados de dificultad en los milagros. Tú nunca dejes de creer en los milagros. Por más que te digan, es imposible que tú salgas de esto, o es imposible que tú logres esto, o que tus seres queridos o quien sea, tú no dejes de creer en los milagros. Porque como seres humanos no reconocemos las capacidades que Dios nos ha brindado. Y esas capacidades son milagrosas. Y por más que un médico te diga algo, o una persona te diga algo, si tú crees en el milagro de la sanación, de la curación, de la serenidad, porque no sé qué es lo que estés viviendo, créeme que tú lo vas a presenciar, porque así es como realmente se conocen los milagros. Y también pues reconocer que los milagros van de la mano de la fe. No saben cuántas cosas en estos últimos 2 años, o sea, nos han dicho, y la fe y los milagros son los que te mantienen, o que nos han mantenido firmes. Y no quitar el dedo del renglón, como dicen, no me importa lo que digan los demás. ¿Por qué? Porque ellos no conocen de la sabiduría divina. Dios está en todos, Dios está en ti, y la voluntad de Dios es que tú estés en paz, y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Por ende, muchas de las cosas que nosotros vivimos es porque es nuestra voluntad. Y tal vez vas a decir que esto que no me gusta es porque es mi voluntad. Pues sí. Hay cosas que nosotros en este momento desconocemos que estamos viviendo, pero que nuestro ser sabe que tenemos que vivirlos por alguna razón que desconocemos como seres humanos. El punto es que si queremos sentir la plenitud, si queremos presenciar los milagros, tenemos que recordar que el milagro es una lección de percepción total. Y al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. Estas son las últimas dos frases que nos dice este apartado. Y así es como la extensión del reino se crea. Porque no solamente está en uno, o en dos, o en tres, está en todos. Dios está en todos. Y cuando nos reconocemos en los demás, podemos ver desde otra perspectiva y ya no solamente desde una percepción, y es donde se expande y se llega a la totalidad en la que todos nos incluimos y en la que todos estamos unidos. Y bueno, con eso vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 50 y nos dice: el amor de Dios es mi sustento. El amor de Dios es mi sustento. He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente hoy, mañana o a lo largo del tiempo. Si tú tienes un problema, si tú tienes miedo, si tú tienes una situación muy difícil, tienes dolor físico, lo que sea, recuerda, en cada momento, no solamente en el día de hoy, en la lección del día de hoy, siempre recuerda esto. El amor de Dios es mi sustento. ¿Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios? Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos, en píldoras, en dinero, en ropa protectora, en influencia, en prestigio, en caer bien, en estar bien, entre comillas, relacionado y en una lista interminable de cosas huecas y sin fundamentos a las que dotas de poderes mágicos. Todas esas cosas son tus sustitutos del amor de Dios. Todas esas cosas te asesoran para asegurar la identificación con el cuerpo. Son himnos de alabanzas al ego. No deposites tu fe en lo que no tiene valor. No te sustentará. Solo el amor de Dios te protegerá en toda circunstancia. Te rescatará de toda tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que percibes en este mundo a un ambiente de paz y seguridad perfectas. Te llevará a un estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada, y en el que nada puede interrumpir la eterna calma del Hijo de Dios. No deposites tu fe en ilusiones, te fallarán. Deposita toda tu fe en el amor de Dios en ti, eterno, inmutable y por siempre indefectible. Esta es la respuesta a todo problema que se te presente hoy. Por medio del amor de Dios en ti, puedes resolver toda aparente dificultad, sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza. Dite esto a ti mismo con frecuencia hoy, en una declaración de que te has liberado de la creencia con ídolos. Es tu reconocimiento de la verdad acerca de ti. Durante 10 minutos, dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche, deja que la idea de hoy se adentre muy hondo en tu conciencia. Repítela, reflexiona sobre ella, deja que los pensamientos afines vengan a ayudarte a reconocer su verdad y permita que la paz se extienda sobre ti como un manto de protección y seguridad.